haz que tus penas diga que yo con mi canto, haz que tus penas, que la vida viene mala, pero también viene buena. Que la